En primer lugar, lo que nosotros estamos reclamando es que se respete la convocatoria. Y ha habido muchos errores de parte también de los jurados, que se ha mostrado ahí, está ya, después lo van a mostrar, hay unas correcciones que hay, unos grabateos que, bueno, en realidad eso no debe existir en un concurso como esto. Y otra de las cosas, claro que en ese momento el periodismo no ha estado presente, no se les ha prohibido en realidad el ingreso. Y la molestia de los padres es que nosotros a veces desde el febrero que estamos practicando esto para el concurso y que después se haga estas cosas, pues le va a matar las ganas, de las ilusiones a los chicos, ¿no? Porque bien claro dicen la convocatoria para motivarlos, pero bueno, de esa forma no se lo puede motivar a nadie. Hay mucha molestia, entonces, ¿no? Sí, bastante la molestia de los padres, más que todo, porque ellos hacen, entre los ensayos y todo, se hace mucha inversión. Después de 12 también ensayamos en la noche, o sea, es un gasto tremendo para los padres. Y la verdad, después de todo, nosotros satisfechos con lo que presentó Daniel Rivero Turno Mañana en el concurso de banda, ha sido uno de los buenos, los mejores, siempre hemos sido considerados de eso, solo que en estos años anteriores no hemos participado. Y recién hoy, este año hemos armado y tenemos muchos pequeños dentro de ellos, y esos pequeños la verdad estaban con esa ilusión. Bueno, nosotros contentos por la presentación que hicieron. Y eso es el reclamo, el dolor de un padre, digamos, de que se le manipule las cosas a su antojo de los organizadores.